otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Secretos de la religión. Esta noche, queridos amigos, nuestro viaje hacia ese otro mundo, Secretos de la Religión, tendrá como protagonista un lugar llamado Purgatorio, donde las llamas que ahí existen tienen una función, un efecto purificador, sí, de limpieza, en cada una de las almas que se ven abocadas a tener que visitar dicho lugar. Un punto o zona que es la antesala del infierno. Su proximidad con el Averno le otorga un envoltorio horripilante. La pregunta es, ¿cuándo terminará nuestro castigo? ¿Cuándo hay un momento concreto para poner fin al sufrimiento en el purgatorio? Son muchos los que aseguran que el purgatorio es este mundo que nos ha visto nacer y vivir, un mundo lleno de sufrimiento, de pena, de enfermedades, de hambre, de guerras. Y tras todo esto nos preguntamos, ¿por qué debería de existir el purgatorio? ¿No es bastante ya el sufrimiento mientras estamos en vida? ¿No somos ya purificados al tener que vivir, en muchos casos, un calvario durante toda nuestra vida? Para hablar de todo esto, ya se encuentra un amigo, un colaborador de Otros Mundos de hace ya unos años, que es un placer siempre escucharle. Ya lo saben ustedes. Sí, se trata de mi buen amigo Santiago Vázquez. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Javier, buenas noches. Un placer, ya lo sabes tú. Igualmente, igualmente para mí. Bueno, pues hay preguntas que hemos hecho, Santiago, que no sé cuáles son las respuestas para ti. Pero tampoco sé si es que las hay. Pero como sé que sí, porque tú eres una persona versada en este terreno, lo mejor es escucharte, porque seguro que vas a comenzar a hacernos conocer el purgatorio y responder a esas interrogantes. ¿Te parece, no? Perfecto, me parece perfecto. Bueno, claro, sí las hay. Pero este tema del purgatorio no se puede contemplar salvo desde el ángulo o la perspectiva teológica. Es decir, ¿cuál es la finalidad del purgatorio? Vamos a partir de esa base, no vamos a plantearnos la cuestión de si existe o no existe, o si queréis lo podemos plantear, pero ya adelanto que hablo desde la teología, y no precisamente únicamente la católica, la de la Iglesia Católica. Matizar, y es algo importante, que aunque efectivamente en diversas visiones de místicos y de santos, místicas y santas, a lo largo de la historia, que nos hablan de un lugar en el mundo espiritual, un lugar concreto que ocupa, por decirlo así, un espacio, esencialmente el purgatorio es un estado del alma. Las personas que fallecen, bien con pecados veniales, desde la teología, o pecados graves que han sido perdonados pero que no han sido satisfechos, no pueden, obviamente, entrar en la gloria del cielo, del reino de los cielos, porque están manchadas por el pecado. Y es que el pecado mancha al alma. Y cuando decimos mancha, lo decimos literalmente. Es que el pecado ensucia el alma. Y ese fuego que viene desde muy antiguo, querido Javier, ese fuego del que tú hablabas, ese fuego del que hablan las escrituras, y no solamente las nuestras, las bíblicas, la Biblia, sino también el Islam, por ejemplo, el fuego aparece como un elemento, yo diría que prácticamente indivisible de la divinidad, pero no para castigar. Esto que quede muy claro desde el principio, en este tiempo de radio, porque sería la lectura errónea pensar que el purgatorio es un lugar donde Dios manda a las almas para que sufran. No es así, ni muchísimo menos. Lo que distingue al purgatorio es una palabra llena de esperanza, y es misericordia. Es decir, al reino de los cielos no se puede acceder, y a la visión beatífica no se puede acceder, la visión de Dios no se puede acceder si el alma tiene, aunque sea una minúscula mancha de pecado. Hola Santiago, soy Paco Buitrago. Hola Paco. Digo que lleves ojo que estoy aquí hoy, ¿eh? ¿Perdón? Que lleves ojo. Que está al acecho. Sí, es que ¿sabes lo que pasa, Santiago? Que escuchándote me he retrotraído a mis clases de catecumenado, ¿no? Y de catequesis, sí, sí, que se daban en su momento antes de hacer la comunión. Entonces me he quedado así un poco traspuesto. Y no sé muy bien si estás hablando muy en serio o si quieres llegar a alguna parte con tu exposición. Pero bueno, te dejo que continúes. Estoy hablando como siempre que intervengo en la radio o en televisión. Claro. O escribo desde el rigor y la seriedad. Pero claro está, estoy hablando desde un punto de vista teológico. Esto no quiere decir que sea mi opinión. No quiere decir necesariamente pero que puede, sea mi opinión. Puedes acelerar el aspecto teológico, que creo que ya lo sabemos con suficiencia, ¿no? Bueno, pero a lo mejor seguro que hay oyentes muchos, que afortunadamente tiene este programa, que no conocen, es decir, ¿quién va al purgatorio? ¿Por qué se va al purgatorio? ¿Qué ocurre en el purgatorio? Estoy de acuerdo, Santiago, totalmente, porque siempre decimos en otros mundos que en cada emisión o en cada edición se suman nuevos oyentes que posiblemente nunca han escuchado asuntos como estos. Entonces, hay veces que uno dice, parece que me repito demasiado, pero es que hace falta repetirse, sobre todo para esos nuevos oyentes. Claro, es que hay afortunadamente, muy seguro esta noche, muchos oyentes nuevos que escuchen el programa por primera vez, y por supuesto muchos de ellos adolescentes de 18, 19, 20 años que no han ido nunca a misa, ¿no? ¿Te refieres? Que no han ido nunca a misa o que se han ido a misa. Pues porque vamos, eso que estás comentando es excesivamente básico. Yo creo que lo que estás diciendo, Santiago, bajo mi humilde opinión, es algo que creo que nos debe de llevar un poco más allá, ¿no? Porque en principio, si creemos en la versión teológica, la teología actualmente es un auténtico cachondeo, porque para empezar el propio Vaticano... porque el propio Vaticano no se pone de acuerdo en muchos aspectos del purgatorio, del limbo y de historias. El purgatorio, así como el cielo y el infierno, es un dogma. Bueno, eso es un dogma, católico está obligado, todo católico practicante está obligado a creer en todos los dogmas. Lo que sí digo una cosa, Santiago, si Paco dice que traspasemos esa raya que parece ser más, dijéramos, para principiantes, pero si empezamos a debatir, nunca vamos a llegar nunca a la raya. Fíjate que es muy interesante lo que apunta Paco. Sí. Porque esto me da pie para enlazarlo, esto que parece aparentemente tan básico. Pero tan que no primario. Te ponga el pie, que no te ponga el pie, porque al final vas a avanzar, ¿eh? No, bueno. Pero que esto, y es verdad, esto que aparentemente, esta introducción que he hecho, que aparentemente puede parecer muy muy primaria y que en fin, pues personas como vosotros que lleváis pues toda una vida prácticamente dedicada a estos asuntos, ¿no? De lo espiritual, lo paranormal, ya lo conocéis, claro, pero otros no. Bueno, muchos cristianos, vamos a ser serios, Santiago, muchos cristianos conocen lo que es el purgatorio, el infierno, el limbo y todas estas cuestiones. Yo no creo que hablemos para tontos, la gente conoce esto, claro, pero porque ha hecho la comunión, ¿no? Pero por eso traemos aquí esta noche. Pero yo no estoy criticando que tú expongas esto. No creo que sea eso así. Lo único que te estoy comentando es a dónde quieres llegar con todo esto. Pues quiero llegar a enlazarlo, claro, con lo que es un fenómeno que tú perfectamente conoces, como son las ECM, y decir aquí esta noche lo que, no solamente lo que yo pienso, sino lo que es la realidad. Y es que, y lo voy a decir ya para ir adelantando y actualizando entrevista, ¿no? Y puntos. Desde Movie, allá por los años 70, han aparecido después de él muchos otros, como Kubler-Ross, Melvin Morse, que nos cuentan básicamente lo mismo. Es decir, el túnel, la luz, el ser luminoso, la revisión de la vida. Sí. Y mi pregunta es, y aquí enlazo con el tema de hoy, y no me voy del tema, que me interesa mucho, y seguro que a los oyentes también. Mi pregunta es, ¿y después qué? Es decir, después de esa revisión de la vida, de esa visión panorámica, lo que la teología católica llama juicio particular, partiendo de que exista el alma, claro, es que si no partimos de esta premisa, evidentemente no podemos hablar de este tema esta noche aquí. Se acaba aquí el tema, asunto, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa después? Porque los que han vuelto, si suponemos que las ECM son, y digo, parto de un supuesto, son experiencias espirituales reales, la mayor parte de ellas, han vuelto, es decir, no han ido más allá. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con esas personas que por una razón u otra, no es el tema de la noche, no vamos a entrar ahí, por lo menos yo, sí. Si queréis que entremos. ¿Por qué? Esto lo comentaba mi maestro, don Germán. ¿Por qué ha habido un extraño silencio cuando se ha hablado de estas ECM a la hora de exponer ante el gran público, ante el mundo? Porque, en fin, estas experiencias, hay una encuesta Gallup de 1986 que daba 276 millones de personas. Esto viene, aparece en un libro de Rider Dyes, que tengo yo aquí en mi biblioteca, 276 millones de personas en todo el mundo que habían experimentado una ECM. Hablamos de casi 300 millones de personas. Dentro de esos casi 300 millones de personas, no todas, no nos engañemos, no todas las ECM han sido positivas, no todas las ECM han sido agradables, gozosas y dichosas. Es que también las ha habido negativas, como bien sabéis. Sí. Y ha habido testigos, recuerdo ahora mismo el caso de un hombre, extranjero en Estados Unidos, que en una ECM se encontró con qué. Pues se encontró con un lago de fuego, sencillamente. Y aquí esto lo enlazo, ahora voy de las ECM a otro punto, que sí está relacionado con la religión. Estamos en la sección, ¿no?, de la religión. Exacto. Secretos de las religiones o misterios de las religiones. Lo enlazo con el primer secreto de Fátima, que es la visión del infierno. Bueno, pero llegados a este punto, que vamos, que esta noche traes un tema de estos mazacotes, que digo yo, de estos cargados de aspectos. Bueno, queda para mucho, ¿eh? Claro. Hay un asunto que tú has comentado antes, hablando de que el alma y el cuerpo, etcétera, pero claro, yo pienso una cosa, y soy partidario también de pensar, ¿por qué narices la naturaleza rodea al alma de un cuerpo? Esa es la gran cuestión. ¿Por qué tiene que estar el alma contenida en un recipiente? Esa es la cuestión. Y otra cuestión es, ¿por qué pensar que cuando nuestro recipiente actual muera, el alma no va a ir a otro recipiente? porque la reencarnación, si nos basamos en la lógica nos dice que el alma no puede ir sola por ahí por el mundo, debe de ir contenida en un recipiente. Bueno, esto solo en este mundo, sino probablemente en cualquier otro mundo paralelo, dimensiones o como queramos llamarlo. Ajá. Sí, Santiago. Sí, hola, Harry, buenas noches. Sí, es muy interesante todo lo que dices. Tú sabes mi postura, que como agnóstico soy antidogmático, porque ¿qué significa un dogma? Significa la obligación de creer en algo. Y eso es como decir, por ejemplo, que haya obligación de amar. Todo eso tiene que estar libre. O sea que uno puede creer o amar, tiene que ser totalmente libre, y en cuanto entra la obligación ya deja de ser. Entiendo perfectamente, sí. Harry, lo que dices. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Yo tengo el interés en esas cuestiones así dogmáticas, más bien desde un punto de vista como Jorge Luis Borges, o sea, literario y poético. Entonces, pero ¿sabes lo que pasa, Harry? Que yo no estoy hablando esta noche aquí del purgatorio, que me gustaría que entrásemos un poco más en profundidad, sinceramente, no quedarnos en la discusión o en el debate, que por supuesto que no, por supuesto. No, yo, el dogma para yo mí... Yo tampoco quería discutir, simplemente pero, digo... Pero no hablo desde el dogma, es que no hablo desde el dogma. No, pero que digo que el dogma es crematístico, el dogma es crematístico, o sea, le pegamos fuego ahora mismo. No estoy hablando del dogma. Bueno, pero lo que... Yo no estoy diciendo a los oyentes que tienen que creer... No estoy diciendo que tienen que creer en la existencia del purgatorio o del cielo y el infierno porque es un dogma de la Iglesia. A modo de introducción, lo ha utilizado a modo de introducción. Voy a deciros una cosa, yo creo que hoy me he equivocado, en vez de... creo que es una sección de debate. Claro. Porque claro, al final va pasando el tiempo... Es que han puesto muchos aspectos. Atención, va pasando el tiempo y 23 minutos, todavía queda mucho más y tenemos secciones que emitir y estamos dando un poquito por aquí y por allá, ¿no? Bandazos. No, pero esto de las experiencias... Puesto. Experiencias cercanas a la muerte, sí. Hay cada vez más testimonios. Parece que sí, hay algo común en eso. Y esa pregunta de después qué, eso que después qué, todos son conjeturas. En última instancia, lo sabremos cuando nos toque. Yo decía, retomo lo que he dicho hace un minuto, que yo no estoy hablando desde el dogmatismo. Sí. Yo no estoy hablando desde el dogmatismo, ni muchísimo menos. Estoy hablando de una fenomenología, claro, dentro de un contexto místico-religioso, es decir, de personas que han alcanzado una elevación espiritual, que algunos de ellos después han sido canonizados, y que han tenido experiencias con el purgatorio. Es decir, esto ha ocurrido. Lo que ellos llaman purgatorio. Bueno, dependiendo de los casos o lo que se les ha revelado en esos estados alterados de conciencia, lo que se les ha revelado como que es el purgatorio. Dentro del purgatorio, que para mí, indudablemente, y ya sabéis que no soy un católico practicante de misa diaria, pero para mí el purgatorio sí existe. ¿Como dimensión o como...? No, creo en el purgatorio como lugar físico. Evidentemente no estamos en el nivel ontológico donde nos movemos ahora, de tres dimensiones, pero sí que es un lugar que, por decirlo gráficamente, porque esto nos llevaría mucho tiempo, pero que está dividido en niveles, es decir, según sea el pecado, porque esta palabra parece que nos da alergia hoy en día, ya en pleno siglo XXI, en 2012, casi en 2013, el decir pecado parece que uno es un sacerdote chapado a la antigua y demás. Es la pérdida del sentido del pecado, y esto lo dicen actualmente y en décadas anteriores grandes teólogos y teólogos de renombre en todo el mundo, el sentido del pecado. Si perdemos esto, perdemos la espiritualidad por completo. Es decir, entendamos como pecado el infringir las leyes de Dios o la ley de Dios, todo lo que sea contrario a esa ley es un pecado, y el pecado puede variar en su gravedad. Ese purgatorio del que hablamos esta noche está, por así decirlo, para que los oyentes y sobre todo los más jóvenes puedan entender y no meternos en un lenguaje teológico, que lo que haría sería pues emborronar un poco lo que quiero exponer brevemente, está dividido en niveles. Es decir, existe un purgatorio profundo. Hay un libro magnífico que yo leí hace unos meses de la hija nada más y nada menos que del famoso psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera, ya fallecido, su hija María Vallejo Nájera, un libro interesantísimo acerca del purgatorio, y ella habla en un trabajo magnífico de recopilación y de documentación de apariciones de almas que vienen del purgatorio para pedir sufragios, para pedir alivios, que es lo que quiere decir esto, ya sean oraciones, ya sean sacrificios, penitencia, ayunos, todo esto ayuda a las almas del purgatorio. Bueno, ahora mismo los que van a los bancos a pedir daciones en pago también van al purgatorio a pedir cosas, ¿no? Claro, es que acabas de decir una cosa que mira, Paco, le quiero quitar hierro al asunto, Santiago, porque la verdad es que me estás dejando auténticamente alucinado. Has dicho una cosa que me llama mucho la atención, porque lo has dicho con un humor muy elegante, pero que sin embargo llevas toda la razón. Te voy a decir por qué. Porque magníficos teólogos, magníficos teólogos, anteriores e incluso algunos actuales, opinan y creen y mantienen y sostienen en sus tratados de teología que el purgatorio se cumple en el lugar donde se ha vivido. Ahí encontraríamos la explicación, hablo en hipótesis, de por qué en determinados lugares se aparece un espectro que parece vinculado a un lugar. Sí. Desde la teología se puede apuntar, yo sin ser licenciado en teología, pero sí he estudiado teología y me queda mucho por aprender, evidentemente, pero he estudiado y he leído mucho sobre teología. Y me gusta. En definitiva, ese purgatorio del que hablamos hoy, efectivamente se puede cumplir aquí. Pero no solamente después de la muerte, es que, como apuntan también otros teólogos y personas que no son teólogos, pero que estudian el mundo espiritual y que tienen derecho a dar su opinión, también se puede vivir durante la vida, en la existencia. Es decir, Javier en su magnífica introducción hablaba precisamente de eso, de no tenemos suficiente con una vida de disgustos, de problemas, de tribulaciones. ¡Claro! Pero es que en algunos casos, yo diría que en muchos casos, la persona, y como yo a veces digo, los designios de Dios son inescrutables, es decir, son imposibles de conocer, al menos aquí, y no podemos conocerlos. Él sabe lo que hace. Nos da, en vida, esas pruebas, esas tribulaciones, para que después no tengamos que pasar por el purgatorio. Sí. Una pregunta, Santiago, vamos a ver. Yo no voy a utilizar en este caso un matiz o un tono bromista, sino todo lo contrario, quiero ser serio, o por lo menos intentarlo. Y todo esto que se cuenta, yo estoy viendo como un gigantesco puzzle que no sé por qué tiene que estar tan enrevesado siempre todo lo relacionado con estos asuntos. Claro, Javier, realmente es muy sencillo. Yo creo personalmente, quizás, y sencillamente lo voy a decir, porque ya sabes que en tu programa me siento muy a gusto con todos, aunque con Paco tenga mis debates. Bueno, pero sinceramente, en eso consiste. Eso es lo bueno. En también. Eso consiste, exactamente. Porque si todos opináramos igual sería muy aburrido. Yo este pasado verano de 2012, he tenido cuatro experiencias. Que por favor los oyentes no piensen que Santiago Vázquez se ha vuelto loco o que se cree un profeta o un iluminado. Pero sí quiero compartir con la audiencia de Otros Mundos y con vosotros cuatro experiencias. La segunda fue tremenda, tremenda. Yo, sinceramente, después de la experiencia, porque estaba tumbado, me incorporé y dije, ¿qué ha sido esto? ¿Qué me ha pasado? Es algo que se resume en una palabra, es inefable. Inefable es algo que no se puede expresar en toda su extensión. No se puede comunicar con palabras de forma que el oyente o la persona que está escuchando pueda entender en toda su esencia lo que la persona quiere comunicar. Ese fuego que aparece ya, y aquí nos metemos un poco en sociología de lo religioso, el corazón de Jesús. ¿Qué aparece en el Sagrado Corazón de Jesús? Vemos un corazón donde aparece fuego, aparte de una corona que está circundando el corazón de Jesús y una cruz sobre las llamas de fuego. Esto es un misterio, religioso, es decir, el misterio del corazón de Jesús. ¿Por qué ese fuego? yo puedo asegurar aquí, y no me importa de verdad, porque son opiniones y cada uno, es decir, yo por decir esto no voy a perder credibilidad. Te vas a quemar en el infierno por decir eso. Claro, yo por esto no voy a perder credibilidad. Yo podría contar, y no lo voy a hacer, porque está fallecido y no se encuentra aquí. Pero yo recuerdo una experiencia que el gran profesor, padre de la parapsicología, ya sabéis que siento pues una debilidad porque fue mi maestro durante muchísimos años y tuve mucho trato con él, le contaba muchas cosas de sus investigaciones, de su vida personal incluso, y él me contó poco antes de morir una experiencia que él tuvo, una experiencia espiritual tremenda, tremenda, relacionada con la divinidad. Y un personaje que fue presidente de honor de dos congresos mundiales de parapsicología y que se codeó con los máximos personajes, entre ellos un premio Nobel como Heisenberg, amigo de Bender, íntimo, de Raudiv, de muchísimos otros, de Vintila Oria, de Schneider, de tantos, de matemático Hein, de tantos y tantos, él, su gran debilidad era la mística. Es decir, un hombre tan inteligentísimo como don Germán, le interesaba todo, pero sobre todo, y en los últimos años de vida, tiene su lógica también, era la mística. Y esta experiencia que tuvo, que otro día contaré porque requiere su tiempo, me da pie a mí para compartir con los oyentes esta experiencia de un purgatorio adelantado. Es que Dios puede, y yo afirmo aquí esta noche, que ese fuego, que es un fuego espiritual, no es material, pero cuyo efecto tiene una repercusión sensible, es decir, quema, pero al mismo tiempo uno se siente tremendamente feliz, inmensamente feliz. Eso es lo que sienten las almas que se encuentran purificándose en el purgatorio. Es decir, no hablamos del infierno, el infierno otro día. El purgatorio, de ahí, que hemos escuchado desde hace siglos, ya Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII disertaba acerca del purgatorio. Las benditas almas del purgatorio. ¿Por qué son benditas? Porque esas almas, antes o después, unas antes, depende de su grado de pecado, lo que tengan que purificar, o después, van a ir, van a ascender y van a salir de ese purgatorio y van a ascender al reino de los cielos. Es decir, a la visión beatífica, que es el final, es el premio, es la culminación del alma, el ver a Dios cara a cara. Eso es lo que nos dice la teología, y yo personalmente creo que es así, pero nos queda un largo camino después, antes de llegar a ese punto. Por tanto, el purgatorio es un misterio de, por una parte, de misericordia del Ser Supremo, porque nos permite purificar nuestro pecado, limpiar, literalmente, limpiar, gracias a ese fuego que quema, pero por otra parte ilumina el alma, y por otra parte de justicia, también de justicia. Hay una frase, Santa Teresa la repetía, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, que decía, de Dios nadie se ríe, y es verdad. Es decir, no hay pecado que quede sin su correspondiente purificación. Sí, sí, sí. Teológicamente es así. Es decir, nadie puede entrar, ningún alma, teológicamente hablando, puede entrar. Sí, pero una pregunta, en el paraíso sí, con una mancha de pecado. Sí, Javier, dime. Vamos a ver, que yo sé que es una pregunta que te gusta a ti. Dime. ¿Esas almas en el purgatorio? Sí. ¿Ellas tienen contacto? ¿Pueden estar interconectadas? Sí, es decir, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Cosa que en el infierno, que para mí no es eterno, esta es la excepción. La teología nos dice que el infierno es eterno. Eso es una aberración, eso de que sea eterno. ¿Cómo puede haber penas eternas por culpas temporales? Exactamente. Eso es una aberración. Pero de todas formas, vamos a ver, pero es que yo creo que hay filosófica. Que poner. Aquí hay que. Yo ya ha salido ya la censura. No, es que claro, vamos a poner un poco de orden aquí porque esto es un poco batiburrillo y yo lo siento mucho, Santiago. Tanto como orden, pero, no, me refiero. No, Paco, que hay mucha. Estás abriendo muchos. El asunto de la teología. No, estás, no es un batiburrillo. Pero son muchos aspectos, Santiago. Tú no puedes poner no es un batiburrillo. En tela de juicio la opinión personal de cada uno. Yo creo no, que... No, no, pero si igual no, que no hemos puesto tu opinión... Que lo que has puesto no es ningún batiburrillo. Sí, no, para no, mí sí, bueno, pero bueno, eso es una opinión personal. Lo expresas de otra manera. Ha abierto la caja de Pandora. Claro, ¿sí? Es que hay muchas cosas. Vamos a ver, para empezar, para analizar esto, hay que aplicar la psicología. Yo siempre prefiero la psicología a la parapsicología en muchos casos. Y en estos casos hay que aplicar un poco la psicología. Sí. Lo que no se puede hacer en ningún momento es aplicar un dogma de fe en base a unas vivencias de unos santos que tuvieron unas circunstancias concretas. Aparece en el Evangelio también dicho por Jesús. Pero ¿sí? Bueno, pero bueno, ya, pero es que si no, pero Santiago, no podemos empezar así, porque si nos vamos al Evangelio... Podemos empezar, ¿y entonces de dónde partimos? No, ¿de qué, de no, qué, de vamos qué, a partir de la lógica y de la cordura, que yo creo que es lo más importante. Yo creo que tiene es decir, la existencia del purgatorio tiene toda la cordura del mundo. Pues no, a mí no me lo parece. Es de la teología. Porque, ahora, para empezar, si la persona no cree... Pero, si la persona no cree que es pero Santiago, vamos a ver, pues el alma es pura, no sentido, claro. Según tu criterio, el alma es pura. No, no, en absoluto. En absoluto es pura, ¿no? En absoluto. ¿Te refieres al alma de los humanos? Sí. No, todo ser humano que pisa esta tierra tiene pecado. Vale, pero... En mayor o menor grado. Pero vamos a ver una cosa. Entonces, si aplicamos el sentido común, la encarnación del alma... ¿Es un acto de Dios o un acto del diablo? Por favor, por favor. No, dime, no, habla, dímelo. La encarnación de un alma en un cuerpo se produce con la autorización de Dios. Pero entonces, el diablo aquí no tiene nada que ver. No, entonces el diablo no es terrenal, ¿verdad? El diablo es un ser, teológicamente hablando, carnal y terrenal. De origen de naturaleza angélica. Pero terrenal. Es diferente a los humanos. Pero fue desterrado del cielo, ¿no? Ahí yo sí. Según la teología. Voy a callarme lo que iba a decir. No, hombre. Porque os aprecio mucho a todos y no quiero que nos enfademos ni lo más mínimo. Pero el mundo, porque si no voy a tener que purificarme en el purgatorio. Santiago, ¿el mundo de quién es? ¿De Dios? ¿El mundo de quién ha sido y de quién es? De Dios o del diablo, si jugamos al baloncesto, ¿quién estaría ganando en este momento? He entendido tu pregunta perfectamente, querido Paco. Claro. El mundo fue creado, es decir, el universo fue creado por Dios, es obra de Dios, pero, y son palabras de Cristo, es el príncipe de este mundo. Es decir, ahora mismo, en estos momentos, y es mi opinión personal, como la de muchísimas personas que están escuchándonos, impera, y solamente tenemos que poner los telediarios, impera el mal sobre el bien. Vale. Esos misiles, esos bombazos en Gaza. Ya empezamos a entrar en razón un poco. ¿Eh? Que ya empezamos a entrar en razón. No. Hombre, claro. Es decir, lo que no podemos es contemplar el asunto del purgatorio, de su existencia y de cómo es, y es una pena que el tiempo se haya ido y que se vaya comentando otras muchas cosas. Bueno, que vamos, se puede hacer. No te creas, vamos a hacer una cosa. Una segunda parte no. Y contemplar únicamente desde el punto de vista psicológico. Perdóname, Santiago. Sí, perdón. Y así ya también le informo a los oyentes. Como he dicho al principio del programa, hoy ha sido una noche accidental en muchos aspectos. Sí. Y casi desmoralizadora, te puedo decir también en otros. Caray. Pero bueno, hoy, por desgracia, hay un tema que ha sido presentado para abordarlo al final de como última sección, pero que no va a poder ser. Entonces, por tanto, perdemos todo ese tiempo, lo ganamos para esta sección. Lo que sí pido, por favor, os pido a todos que tengamos un poquito el respeto con las personas, que no seamos muy viscerales a la hora de por ejemplo, responder a la opinión de nuestro invitado. Hay que pensar que Santiago nos está, en este caso, atendiendo y de forma inmensamente educada, como es costumbre en él, y lo que no vamos a hacer es que le estamos dando como si fuera, pues no sé, como empujándole a que otro día no esté con nosotros. Que esté cómodo, que esté cómodo. Sí, bueno, yo quería que esté cómodo en lo que una quiero. Pregunta, no incómoda, pero un poco, tampoco polémica, pero... Sí, entremos más en el tema. Sí, ya. Y yo te digo, como todos los... Por ampliar el tiempo, porque es muy interesante, la verdad que es que es muy interesante. Claro, todos los místicos y los teólogos que han habido y que habrán, ¿tú no crees que, como son personas, al fin y al cabo, limitadas, algunas más, otras menos, pero limitadas, que se van a llevar una sorpresa? Porque más allá, sin duda, será muy distinto a lo que cada uno de ellos ha imaginado, ¿no? Yo creo que no podemos, aparte de hacernos nuestras teorías, no podemos hablar de certezas. De certezas no las podemos tener en este mundo con nuestras limitaciones. Claro, y a mí lo que siempre me ha enervado es que estamos en un ambiente agresivo. Microbios, enfermedades, peligros, bombazos, sí, sí, como hemos dicho, sí, guerras, etcétera, sí, y encima vienen a amenazarnos con fuegos eternos si no hacemos lo que ellos dicen que otro debemos hacer, ¿no? O sea, que elaboran unas leyes que bueno, se puede discutir si son divinas o humanas. Eternos, ¿no? Lo de eternos, sí, ya lo he dicho antes, castigo eterno no pienso, iba a decir, no lo tolero, no sé. No, y además que iría contra el concepto del Dios amor. ¿Cómo claro, puede haber no, un Dios no, que es amor y que a la vez hace criaturas que están condenadas al... Claro, efectivamente. Entonces, sí, al 100%, Harry, contigo, absolutamente. Es decir, un Dios que crea unas almas a sabiendas por su omnisciencia que se van a condenar eternamente, para siempre. Eso, en mi modesta opinión, no es así. Aunque en algunas religiones, como son las tres monoteístas, se sostenga que existe eso, sí, una pena eterna. Bueno, pero eso es normal. Al fin y al cabo, las religiones suelen causar principalmente miedo en las personas. Pero es que eso es una religión mal entendida, Paco. Bueno, pero es lo que es hay que a nivel general. Es religar, hay que no, volver a la fuente. Pero no podemos obviar... Es que es una religión mal entendida, Pero no podemos Paco. Obviar lo que está ocurriendo en la actualidad. Hay que ser realista. Ahora mismo, lo que sucede con el Vaticano, que si en algún lugar hay algún diablo, está allí pero dentro, no, pero seguro. Paco, por eso, favor. Eso descarado. Pero yo con todo mi cariño... Pero te sigo, no, no si, mezclemos, sigo, no mezclemos sigo hablando. Las cosas del mundo con las, con bueno, las cosas ya, de Dios, pero, por favor. Pero sí, sí decir, porque haya... tú estás hablando de santos, que santos son humanos, al fin y al cabo. Sí, claro, y esos humanos no son nada especiales. Son humanos que han tenido unas vivencias, como antes, bueno, es que antes pero se me ha interrumpido. He citado el Evangelio, Jesucristo habla de la gehenna de fuego y muchos más pasajes, Bueno, pero Jesucristo era otro humano. Bueno, pero principio. Esa es tu opinión. No, yo no opino igual que tú. Pero fíjate, pero bueno, en hace principio años es así. Tuve la oportunidad de entrevistar al prior de la organización franciscana, un hombre muy culto, ahora mismo no me viene el nombre, pero recuerdo cómo hemos terminado hablando de estas cosas, y yo le dije que yo era más de tipo zen budista y todo eso de lo oriental, y que también se daban las guerras de religión que no me gustaban, que las inquisiciones, y que actualmente pues el fanatismo también en otros ámbitos, ¿no? Claro. En Islam se dan, etcétera. Entonces eso no es producto directo de la religión como tal, sino de las interpretaciones. Claro. Y él dice, él me dijo que habría que reescribir en ese aspecto la Biblia del principio, que diciendo que en el principio no fue la palabra, sino la interpretación. Y los dos nos pusimos a reír porque, claro, eso da que pensar, ¿no? Las interpretaciones son las que dan lugar a todas las tergiversaciones, deformaciones, guerras de religión, etcétera, ¿no? Hablaba antes de los diferentes grados de ese purgatorio, he citado a María Vallejo Nájera en ese trabajo magnífico que recomiendo desde aquí, Entre el cielo y la tierra, se titula el libro, de ese purgatorio profundo, que otro autor que tengo aquí el libro, El purgatorio, una revelación particular, es un anónimo, bueno, pues realmente es interesantísimo desde el punto de vista teológico, porque a ese purgatorio profundo lo llama Gran Purgatorio. Claro. Gran ¿Y Purgatorio. Mismo? Y a ese Gran Purgatorio vamos la mayor parte de nosotros, pero no entendamos esto como un castigo. Es no, que es una forma errónea de entender lo que puede, y lo pongo como hipótesis, lo que puede haber después. Claro, tú mismo admites que es tu experiencia es inefable. Y así seguramente son todas las otras experiencias que son intransferibles. Cada claro, uno pero la fíjate, tiene, en el momento que la tiene, ya el lenguaje no alcanza para expresarla. Luego hay un nivel, por describir un poco el purgatorio, lo que nos ha llegado, un nivel que es el purgatorio medio, ahí las almas que se encuentran en ese estado ya son más felices, por decirlo de una forma más coloquial, ya son más felices. Y nos encontramos ya luego con lo que es la antesala del cielo, del paraíso, que es el alto purgatorio. Son ya almas que prácticamente están purificadas y que escapan, van escapando del purgatorio y ascendiendo a lo que precisamente Jesús dijo, la casa de mi Padre tiene muchas moradas, las moradas celestiales. Y por lo tanto muchos caminos. Y muchos caminos, efectivamente. Pero... Sí. Santiago, vamos a hacer una cosa. Estamos recibiendo mensajes, pero bueno, como he dicho antes que todo es accidental, vamos a hacer algo distinto en la radio esta noche. Sí. Nuestro compañero Juan Navarro es el que nos va a trasladar lo que está llegando a nuestras vías de contacto. Si es posible, Juan, por favor. Perfecto, muy bien. Sí, hola, buenas noches, Santiago. Juan, buenas noches. Y buenas noches a todos los oyentes. Esto es una cosa extraordinaria que se está haciendo. Vamos a ver, es que como soy el único que tengo, dispongo aquí ahora mismo de... Del ordenador, pues sí, por eso decía de accidental, entre otras cosas. Vamos a ver, bueno, en el Facebook ahora mismo... Como no tiene costumbre, Juan, le pido por favor que el micrófono lo gire un poquito y se le escuchará mejor. Ah, sí, quizás. Esto es histórico, ¿eh? Sí, esto es algo... sí, está bien. Es otros mundos. Bueno, otro Santiago. Mundo. Están nuestros compañeros de ABMP Investigación hablando. Sí. Está también Miguel Salvar López. Que bueno, voy a empezar por la mitad, si no son muchos mensajes. Vamos a ver. Miguel Salvar López Briones dice, dando caña. Francisco José Torres, jaja, ya lo creo. Le han tocado la fibra. Me imagino que eso le han tocado la fibra a Paco. ABMP Investigaciones, tranquilos, o sea, tranquilizando. Francisco José Torres Canal, eso, relajaos, que luego lo pagáis en el purgatorio, dice. Sí, lo pagáis sí, en el purgatorio. Sí, está bien, sí. Cristina Maestro dice, sí. Y mala, punto suspectivo, che, vale. Sí, sí, sí. Mercedes Belandrino, cierto. Bueno, yo he escrito aquí lo mío para decirles que Paco, ni Javier, ni Harry estaban pudiendo ver los mensajes. Claro, era imposible. Mercedes Belandrino, con algo tenían que tener a la gente bajo sus dominios. Miedo, meter miedo, sí. El diablo no gana si tú no quieres. Pero claro, todo esto son opiniones de, vale, de los oyentes, ¿no? Yo, ahora después, a un caso, sí, hablamos. Venga, seguir vosotros con, y ahora de seguir. Nuevo te abres el micrófono. Venga, y nos cabrón. Cuentas algo. Yo sí me gustaría decir una cosa a los compañeros, a los oyentes y a todos. Es decir, yo cuando le pido a Santiago que por favor se lleve a cabo este asunto, yo lo que sí pido es que Santiago pueda exponer el asunto. Él lo ha dicho, bajo su prisma, bajo su opinión y sobre todo lo que dice para él la teología sobre este asunto. Entonces, una vez que haya terminado su exposición, si a él le parece bien, entramos en una pregunta, un tira y afloja, como vosotros veáis. Es decir, preguntamos, debatimos, ¿eh? Yo creo que es mucho mejor, pero si a Santiago empieza a hablar de un tema y nos vamos con el Vaticano, el problema es que al final los oyentes se vuelven locos. Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido es que Santiago ha llegado con la maleta llena y ha empezado a sacar, bueno, cosas. El entonces, claro, nosotros, Paco, nos, el hemos, asunto, nos hemos visto el asunto que yo he quedado con él para hablar. Pero tiene mucho que aportar, Santiago. Pero yo creo que cada uno tiene también su forma de ver las cosas. Por supuesto. Y relacionar una cosa con otra son aspectos. Santiago ha cogido una muestra teológica, claro, de que yo considero... Pues tomas nota y cuando ya, te gustaría, bueno, a ti, Paco, que te interrumpieran cuando expones tu tema. Bueno, no. yo creo que Santiago tampoco se ha visto interrumpido en exceso. Bueno, por favor, que no, claro, no, que no pasa nada. No, cuidado, que estamos hablando. No, estamos que no además, sido... además que su manera de exponer es muy amena. Entonces, gracias, no importa bueno, si estés, por ejemplo, estés o no estés de acuerdo. Por ejemplo, hemos tenido anteriormente a Marisol Roldán. A la que mando un abrazo desde aquí, Marisol, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte para ella, y ha tenido todo el tiempo del mundo, la hemos interrumpido prácticamente nada, y ella ha expuesto todo su asunto, aún pero así. Fíjate, ¿claro? Javier, fíjate que es lo que estás comentando, y lo que Juan... acaba de leer y el eco, ¿no?, de la cantidad de mensajes que están llegando ahora mismo. Esto es muy importante y muy positivo. Sí, está el fuego como en el purgatorio, ¿sí? ¡Claro! ¿Claro? Es decir, es un tema, el tema del purgatorio, el tema en definitiva de la vida después de la muerte, de lo que puede haber, de lo que existe o no existe, cada uno tiene su opinión, pero en definitiva es algo que toca la fibra sensible de las personas. Claro. Santiago, a mí me gustaría personalmente tener alguna oportunidad para reunirnos a charlar con calma, por supuesto, sin estar bajo la férula y la presión del tiempo como ocurre en la radio. Lo haremos, Harry, sí. lo haremos. Bueno, él tiene aquí un compromiso y es que tiene que venir a Murcia. Ah, sí, claro. Sí. Sí. Iré, y también porque a Paco. Yo ya he ido a Madrid, o sea que ya he estado con él. Sí. Mira, hay algo que a mí particularmente me llama muchísimo la atención respecto a este asunto. Hablábamos antes de que la vida no es suficiente purgatorio ya, por una parte, como para que después de la muerte nos manden a un lugar para que nos purifiquemos. Ya he dicho que esos teólogos, algunos teólogos, opinan lo que los oyentes ya han escuchado. Pero claro, no podemos contemplar la existencia de este lugar, lugar guión espacio guión estado del alma, si no partimos de la premisa de que existe un alma en la persona, independientemente de la religión, porque, por ejemplo, el Islam también tiene a su forma su purgatorio, también lo tiene, y los oyentes lo pueden comprobar. Y tiene un cielo lleno de vírgenes también, ¿no? Sí, las huríes. Las huríes, pero sí. También tiene un es tiempo de espera. Es muy poética su exposición que tiene el Islam. Pero sí, entonces, sí, Santiago, sí. Es una interpretación, la del Islam, de ese tránsito, ese tránsito por el que pasan las almas que no están perfectamente purificadas. Sí. De hecho, los teólogos dicen que prácticamente, hablo pues de lo que dicen en general los teólogos, no de ahora solamente, en siglos anteriores, que realmente directamente a la visión beatífica, a la presencia de Dios, son muy pocos los que van directamente. De los santos, en definitiva, personas que mueren en gracia de Dios, sí, y que no tienen pecado, que han muerto sin pecado, ni venial y, por supuesto, mortal. Pero, ¿qué pasa con los demás? Y claro, aquí se abre el abanico de posibilidades. Antes de abrir ese abanico, escuchamos de nuevo a Juan, que van llegando más mensajes. Perfecto. Bueno, vamos a ver, aquí hay, claro, hay unos que opinan de positivo, otros en negativo. Bueno. Está, por ejemplo... Positivo y negativo, ¿sí? Aquí no hay, son opiniones. Bueno, exactamente, son opiniones, ahí está, claro. Nada de negativo, o sea, son opiniones. Mercedes Belandrino nos dice, con algo tenían que tener a la gente bajo su dominio. Miedo, meter miedo al diablo, no ganas si tú no quieres. Francisco José Torres Canas dice, no es así, Paco, lo terrenal es terrenal. E interpretamos como humanos cosas grandes, no somos perfectos. Cristina Maestra dice, es que la religión es un invento del hombre. Francisco José Torres nos dice, no exactamente. ABMP, Paco, tranquilo. Nuestros compañeros dicen, Paco, tranquilo. Cada uno tiene sus creencias y hay que respetarlas con tolerancia. Entendemos que muchas ideas crean discrepancias, pero dejar hablar a Santiago... ¿Ves? Dejar hablar a Santiago. Sí. O sea, Santiago, si sacamos un cronómetro, lleva bastante tiempo hablando, más que yo, ¿eh? Bueno, pero vale. Mercedes Valentino separa a Jesús de la Iglesia y lo entenderéis. Francisco José Torres, podremos discrepar, pero lo cierto es que hay algo más allá. Luego también, si llego... Hay uno que me gustaría leerlo, sí, que es bastante bueno, o sea que, y creo que a todos nos ha pasado de pequeño. Vamos a ello. Nuestra compañera Maika, de ABMP Investigaciones, nos dice, lo del purgatorio tiene algo de razón. Mi madre decía que cuando no tienes despertador, al acostarme dijera así, alma del purgatorio, despertarme a las 6 de la mañana. Y esto ocurría. Sí, dice, parece un absurdo, pero ¿y si tiene razón? Yo creo en Dios, no en locura. Que quede claro. Un abrazo. Buenas noches, Mikey. Qué bueno. Muy bien. Sí, qué sí, bueno, interesante, bueno. Interesante todo esto. Sí, es cierto. Sí, bueno, a todo esto que se cuenta, que ahora también creo... Que le he dicho antes a Paco que te dejara, y ahora Paco ha guardado también silencio, es cierto. Ahora le dejamos un poquito de hablar también. Yo lo que sí me gustaría, con todo respeto del mundo siempre, es que, como decíamos antes... una lucha que tenemos en vida, las penas o las penurias que también se está viviendo, las guerras, bueno, el hambre. Pero, claro, yo recuerdo que aquí, en otros mundos, en la sección El Corazón del Misterio, aparecía redactado una carta de un niño, y ese niño decía que él no tenía la culpa de haber nacido como ha nacido y ser realmente un peso grande para su padre que lo dejó. Pero es que él no pidió nacer así, ¿no? Entonces, claro, en este caso, ¿por qué nosotros tenemos que sufrir mucho más a pesar del sufrimiento terrenal? Claro, pero ahí nos iríamos, y dejo la palabra a Paco, por supuesto que sí. Sí, bueno, es una pregunta que dejo también en el aire, y ahora Paco que sí, también sí, no, comente. Es muy breve, Javier, al hilo de lo que dices, porque además vale, perfecto, me impacta, ¿no? Un niño preguntándose eso... Es un niño con una enfermedad, ¿eh? Sí. Que no puede ni siquiera ni hablar ni escribir. Humanamente es una tragedia. Y yo personalmente pues me conmuevo. El otro día me daba una vuelta por la Puerta del Sol en Madrid y vi cosas realmente dramáticas. Personas sin piernas, un hombre en el suelo, sin las dos piernas, otro chico sin brazos, le faltaban los brazos. Y no los escondía a posta porque los llevaba una camiseta, es decir, no, llevaba los muñones, en fin, algo terrible. Pero contemplando, y aquí termino y cedo la palabra a Paco, contemplando el asunto este que apuntas, Javier, desde las muy diferentes doctrinas espirituales, desde la teosofía, pasando por la doctrina espiritista, algunas ramas dentro del ocultismo, el misticismo, por ejemplo, hindú, por ejemplo, cosas que dice el yogui famoso Ramacharaka, que tiene libros excepcionales, bueno, podría citar muchos autores, nos dicen en resumen que la vida que tenemos aquí, dónde nacemos, en qué circunstancias, los padres, las madres, la familia, la educación que vamos a recibir, en qué medio vamos a desarrollarnos, etcétera, etcétera, etcétera, que todo eso, y aquí son unánimas estas doctrinas que he mencionado, teosofía, espiritismo y otras muchas, lo elige el alma antes de encarnar en el cuerpo. Claro. Esto es lo que dicen las corrientes esotéricas espirituales. Claro, ¿qué pensar? Yo lo comentaba anoche aquí en casa, en el salón, con algunas personas. ¿Dónde se encuentran? Si existe realmente el alma. Digo, si existe el alma y existe la reencarnación, porque yo por lo menos no tengo otra forma de entender la existencia, para mí no tendría sentido. ¿Dónde están? Y es fuerte lo que voy a decir, pero me pregunto, ¿dónde están las almas de esos soldados de la Segunda Guerra Mundial, nazis, que mataban, masacraban, humillaban, torturaban? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Dios les va a premiar? No lo creo. Bueno, has mencionado tangencialmente sobre las doctrinas orientales. Bueno, he mencionado a los nazis, sí, por decir, está muy bien, sí, citar otras cosas. Es que, bueno, el budismo, en el budismo lo resume en una frase: la vida es sufrimiento. Y eso es algo que no se puede discutir. Es sufrimiento. Sí. Y lo consideran esto como una escuela. Y el que suspende el curso, lo que venía a aprender en esta dura escuela, pues está, entre comillas, condenado a repetir curso, a volver, uh-huh, en otra forma, en otra reencarnación, etcétera, vale, hasta que aprenda lo que tenía que aprender. Vamos a darle, a pasar, sí, la palabra a Paco Buitrago, sí, que ha sido muy amablemente, hay que reconocerlo también, ha estado escuchando, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo hay que decirlo. Oye, yo escucho con bastante frecuencia, lo que ocurre es que cuando yo intervengo parece que estoy interviniendo demasiado, pero es simplemente porque lo mismo soy un poco brusco en algunos planteamientos. Tienes la sangre viva, Paco. Claro, ese es el problema. El problema es que bueno, yo veo que aquí, y bueno, antes tú has interpretado batiburrillo como algo negativo, pero para nada. Batiburrillo significa pues un poco zarangollo, ¿no? Hay mucha mezcla de muchas cosas dentro de la olla, ¿no? Porque también lo exige el guión. Muchos ingredientes. Exactamente. Uh-huh. Cuando uno habla a nivel teológico, a mí es que eso me... perdona, Santiago, pero jamás me hables así. O sea, si nos conocemos, no, jamás me hables así. ¿Por qué no? No, porque no tengo buena experiencia de la teología así hablada, ¿no? Es un, uh-huh, poco el dogma así expresado. A mí me impresiona. Y Javier no ha tenido tampoco la prevención, ¿no?, de haberme advertido, ¿no?, de que se iba a producir esto en directo, y lo mismo me ha impresionado demasiado. Incluso me he acordado, ¿no?, de momentos en mi vida, ¿no?, que he tenido que aguantar este tipo de discursos, ¿no? Y bueno, luego ya fuera de esto, fuera de lo que es la teología propiamente dicha, también hay una cosa que antes he comentado que no se ha podido profundizar adecuadamente, pero yo creo que podríamos hacerlo un poco, ¿no? Y es aplicando, ¿no?, esa psicología, ¿no? Porque yo creo que el problema que tiene el dogma de la Iglesia es que no ha evolucionado, no se ha adaptado a los tiempos actuales. ¿Por qué? Es necesario que se adapte a los tiempos actuales. Estamos hablando del catolicismo, estamos hablando del dogma del catolicismo, pero cualquier otra religión tiene creencias antidiluvianas. O sea, yo no lo entiendo por qué no ha evolucionado la Iglesia. Si los tiempos han evolucionado, también hay que evolucionar. Hay que pensar en otro tipo de cosas, que no sean las de siempre. O sea, no se puede estar estudiando las cosas que se estudiaban hace 50 años. Eso es absurdo. Porque el mundo no funciona así. El mundo es evolución, renovación. Cambio constante. O sea, jamás algo que nazca en esta santa o en esta maldita tierra, vuelve a ocupar el espacio que ya ocupó, porque no se puede ocupar un espacio vital de nuevo. Entonces, eso es mi opinión. Por eso hay que pensar, y pensar hacia adelante, no pensar hacia detrás. Entonces, creo que cuando pensamos en el purgatorio, es un paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque creo que Jesús, lo que nos proponía, era todo lo contrario. La revolución era, no le pegues al que te pega. Bueno, la revolución es no pelearse. Bueno, la revolución es no pensar en que existen cosas negativas como puede ser el purgatorio. ¿Por qué hay que expiar los pecados de nadie? Nosotros no somos jueces. Al filo de lo que tú dices... Pero pues, lo dijo él, ¿eh? Yo es que vuelvo a incidir. Claro. Es que no, la Iglesia no se lo ha inventado, ¿eh? Bueno, sí. Lo que dice Paco, pues eso en el Oriente se dice, concretamente vuelvo al budismo, que es una de las materias que me interesa mucho. Que claro. Tiene mucha relación con el cristianismo. Sí, no, es que se han tomado muchas cosas claro, de ahí. Claro. Pero, se dice que lo único permanente es la impermanencia. Lo único permanente es la impermanencia, o sea que todo está en evolución, y eso tanto en lo físico como en lo espiritual. Claro. Nada permanece estático. Sí, sí, porque... Hay aquí algo, sí. Algo interesante, Javier, si me permites. Claro, sí, por supuesto. Algo sí, sí. Que me parece, yo creo que es muy importante de cara a tantos oyentes que están escuchándonos ahora mismo. Claro, claro, sí. Hablando del tema del purgatorio, que da pie para hablar de otros muchos temas, ¿no? Y que les agradecemos que estén ahí, que les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, sí. Efectivamente. Bueno, pues seguro que te ha pasado a ti, Javier, en tantos años de radio y también a los contertulios, y a mí me ha pasado. Personas que me han llamado o que me han escrito a la página web y me han o por carta cuando no existía internet, y me han preguntado, pero no una vez, pero muchas veces a lo largo de mis 23 años de profesión. Sí. Me han preguntado, mi padre ha muerto hace unos meses, o mi hermano ha fallecido hace un año o dos, y sin embargo no he tenido ninguna manifestación de él o de ella. ¿Esto quiere decir que no existe, que después de la muerte no hay nada? En este caso, y vuelvo a recalcar que hablo desde la teología, y hablo en hipótesis, no estoy afirmando categóricamente. Sí que afirmo que existe Dios, eso sí lo afirmo. Pero en el tema de hoy estoy exponiendo una visión teológica del asunto. Me parece perfecto. Las almas que se encuentran en el purgatorio, así nos lo revelan las visiones de los místicos y santos y la propia teología, nos dice que, salvo que Dios, por supuesto en el purgatorio profundo no pueden, o casi no pueden, hay algunos ejemplos, sí hay documentación, pero muy pocos casos, donde se puede manifestar a los vivos. Pero ese lugar, ese purgatorio con sus diferentes niveles, sus diferentes estados, es donde se encuentran las almas de las personas que tienen que purificar esos pecados que han cometido en vida. Y por lo tanto no pueden venir hasta que no tengan un permiso. Esa es la respuesta, o podría ser, voy a ser más cauto, podría ser una de las respuestas de por qué muere nuestro abuelo, nuestro tío, nuestro padre, y no hay manifestación. Yo conozco un caso, lo cuento en 10 segundos, de una persona, un hombre concretamente, que por aquel entonces tenía 50, 52 años, tuvo una hermanita, por la guerra civil aproximadamente, al inicio de la guerra civil, se cayó hacia atrás, murió en definitiva en una semana, y pasados 40 años, tuvo consecutivas dos apariciones de su hermanita. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Es decir, y era un hombre además que no creía en absoluto, me contaba que estaba en la cama totalmente despierto y que de repente se iluminó una parte de la habitación y allí apareció su hermana que le sonrió, no le dijo nada más. Pero claro, son 40 años que han pasado desde la muerte hasta que se vuelve a aparecer. Sí. Esto lo explica la teología en el sentido de hablando del purgatorio y diciéndonos que estas almas, sobre todo cuando son niveles medios bajos, en niveles profundos, sobre todo más todavía, no pueden manifestarse ni pueden salir de ese lugar a los vivos, salvo que Dios excepcionalmente les conceda una manifestación que suele ser, y aquí termino, que suele ser para pedir sufragios, oraciones, en definitiva, alivios a esas almas. Yo he comprobado, lo que ha comentado creo que ha sido Harry, yo he comprobado, y no lo escondo, yo creo que tenemos que ser valientes y decir las cosas como son. Y el que quiera pensar que uno está loco, pues tiene todo su derecho a pensarlo. Yo, en múltiples ocasiones, voy a citar la última que ha sido hace unos días, me he dormido tarde, ya sabes, Javier, que me gusta la noche para trabajar, sí, igual que a mí. Y para leer, y hablaremos otro día. Sí. Y después de dormir 2 horas, tenía que coger el coche y bajarme a Madrid, no vivo en Madrid capital, porque tenía una cita muy importante. Y dije, madre mía, si yo con el sueño profundo que tengo, porque lo tengo muy profundo, que suena el despertador de campana y no me despierto. Y es verdad que no me despierto. Digo, ¿cómo me voy a despertar? Pues sí. Yo puedo decir, y esto es un poco a título personal, que rezando, y no soy un sacerdote, rezando las almas del purgatorio, a esas benditas ánimas que nos decían nuestras abuelas, las ánimas del purgatorio, esas benditas almas que están ahí en purificación, gozando también ya, de lo que saben que va a venir después de esa purificación, lo que nosotros hacemos por ellas, ellas son sumamente agradecidas y nos ayudan y te despiertan. Entonces yo miré el reloj y digo, no puede ser. Y no solamente es que me había despertado a la hora exacta, sino que encima había descansado en 2 horas como si hubiera dormido 17. Esto me ha ocurrido más de una vez, pero es que conozco a otras personas que les ha ocurrido lo mismo. Y sobre todo decir que estas almas que se encuentran en ese estado de purgatorio son sumamente receptivas. Hay almas, y este es un dato, aquí me pongo un poco más serio, no porque no lo tome en serio lo demás, sino porque sí, esto me afecta más en mi interior, almas de personas que han muerto, hablo de vagabundos, de mendigos, de personas sin familia, solas, y que no tienen a nadie que rece por ellas. Yo, en mis oraciones, que las tengo, procuro no olvidarme de rezar, aunque sea un poco, por esas almas las más necesitadas. Le digo al Señor, ruego, Señor, por esas almas que son tan necesitadas, que tienen tanta necesidad de auxilio espiritual, confórtalas, alívialas, y que tu justicia, aunque hayan pecado mucho, alívialas. Yo desde que hago eso, sí, desde que hago eso, Javier, hoy me estoy desnudando, pero radicalmente, total, no me importa. Sí, sí, sí. Es un testimonio que dejo, bueno, aquí esta noche en el programa. Lo estás haciendo en tu casa, con lo cual no pasa nada. Y me siento muy a gusto, además. Claro, sí. Y te doy las gracias por ello. Desde que yo hago eso, desde hace unos meses, estas experiencias que he contado antes de este verano, impresionantes, que algún día, a título personal, en antena, no me importa contarlas, yo he percibido en mi vida un cambio muy notable, una ayuda que no sé quiénes son, sé que viene del otro lado, lo tengo clarísimo, de cosas que dices, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Es inexplicable. Desde que yo rezo, y esto, en fin, por ejemplo, el tratado que tengo aquí del purgatorio, lo dice, lo agradecidísimas que son y lo que nos ayudan. Y es que eso, esa misión que Dios les da, de que para ellos es un privilegio, el ayudar a los humanos y venir a acudir a la Tierra para ayudarnos, de vez en cuando, van y vuelven, vamos a decirlo así coloquialmente, para ellos, para ellas, mejor dicho, para estas almas del purgatorio, es una bendición que Dios les dé esa oportunidad. No nos olvidemos de nuestros muertos, incluso hay apariciones, hay documentación, bastante, de aparecidos, y no hablo de, he hablado antes de mendigos, indigentes, personas que están en la calle tiradas, debajo de un puente, no, se muere un familiar nuestro, sentimos pena, le enterramos, lloramos un poco, y al cabo de una semana se nos ha olvidado. Esto yo me lo he encontrado más de una ocasión. Y actualmente, ¿quién reza por los muertos? ¿Quién reza? Si estamos pendientes de la hipoteca, estamos pendientes del coche, que se le ha roto no sé qué, estamos pendientes de mil cosas, y nos olvidamos de que nuestro abuelo, sí, que se ha desvivido por nosotros, nuestro padre que nos ha dado, y termino, Javier, nos ha dado todo, y nuestra madre, y han muerto, y no les dedicamos ni siquiera un minuto estando en la cama cuando nos vamos a dormir de rezarles un Padre Nuestro y una Ave María? O simplemente, aunque no creamos en las oraciones cristianas, decir a ese ser cósmico, supremo, al todo, a la fuente, como se le quiere llamar, oye, o señor, o como cada uno quiera, pido por el alma de mi padre, si está sufriendo, pido por el alma de mi madre. Cuando pasamos al otro lado, vemos todo lo que hemos hecho. Y claro, cometemos muchos errores en la vida porque somos humanos. Y la evolución espiritual, salvo que se den unos niveles ya importantes de maestría, pues cometemos muchos errores y pecados. Y eso pesa en el más allá. Y hay remordimientos. Y tenemos que hablar con esos seres queridos, si no somos creyentes y no queremos rezar una Ave María, que es muy poderosa, dicen los santos, que la Virgen María visita muy frecuentemente el purgatorio y que cuando eso se produce, dicen algunos textos teológicos, hay, digámoslo así, una fiesta en el purgatorio porque la Madre de Dios ha llegado al purgatorio para aliviar las almas. En fin, el tema, de verdad, es apasionante y da para muchísimo. No quiero monopolizar, que creo que lo he hecho. Perdonarme, sí. Por favor. No, te estamos escuchando detenidamente. Como hay confianza con Santiago, se lo puedo decir. Pero es que parece que estamos ahora mismo en misa, ¿eh? No, pues, casi, ¿eh? Bueno, porque yo no eso claro. Dicho yo que... estaba escuchando más que detenidamente, petrificadamente. No, es que, claro, él también dijo algo importante. Él dijo que el nombre que querramos darle, claro, es el ser superior, etcétera. Porque si alguien se hace la idea de un Dios personal, espero que no tenga ese concepto del anciano de que está sentado en las nubes. Hay que ser claro, o sea, ha dicho que está hablando teológicamente. Sí. En la teología... ¿Pero también Santiago piensa igual? Sí. No, ¿cómo en las Santiago teologías, en las teologías orientales, contento, en las teorías orientales, teologías orientales, pues Dios no es una persona, porque como persona no puede estar omnipresente en todas claro. partes, disperso. Lo conciben como un océano de energía sobre el cual flotamos nosotros como burbujas que van a reventar y que revientan, de hecho, tarde o temprano, sí. ¿no? Y que vuelven a surgir, pero que son parte de ese océano. Y como dijo un teólogo, un poeta francés, dijo, ¿qué importa un naufragio si Dios es el océano? Claro. Y a mí me parece a veces los poetas dan saltos mucho más intuitivos y digamos profundos que muchos teólogos. Claro. Esa imagen de ese poeta me parece magnífica. Lo que es evidente, no sé Javier el tiempo que tenemos. Bueno, el final, mira, casi que Harry, sin querer, ha ahondado un poquito en esa sección o ese apartado que iba a comenzar, que es filosofía y mística oriental, pero mira, hoy recibimos un mensaje. Un mensaje de un oyente que me decía a mí que tuviera cuidado porque dice que el programa que se va, ¿no? Porque dice que de pronto se estira, que las secciones son tal. Bueno, pues esta noche ha sido el programa capital para eso, porque es la bandera. Es que todo es cambio, ¿no? Sí, porque tenemos por delante, Santiago, tenemos una sección que es agenda, que la tenemos siempre, con varios apartados. Y bueno, y después tenemos un asunto con Paco Buitrago que tampoco vamos a abordar, pero es que con el tiempo que tenemos, creo que la agenda también la vamos a dejar, con lo cual vamos a seguir, si os parece bien, estos 15 minutos que quedan. Perfecto. Y seguimos ahondando en este asunto, que aunque algún compañero se queda petrificado, pero bueno, es interesante escuchar. Bueno, pero es que... Estás como Lot, la estatua de Salma. Sí, lo que decía Harry, al hilo de lo que estaba comentando Harry, yo voy aún más allá. O sea, imagínate lo que le importa al universo, que exista una tierra donde hay seres que creen en Dios. Imagínate lo que le importa al universo eso. El otro día estuve viendo una fotografía tomada desde el espacio exterior por una sonda que ha salido ya, ¿no? Incluso de nuestra galaxia, ¿no? ¿Una sonda? ¿Aún no? Sí, la Voyager, una de las... Ah, el sistema solar, Sí, efectivamente. Y entonces se veía una mota de polvo, ¿no? El sol, como una chispa, sí, ¿no? Sí, una mota de polvo ahí en medio y aquello era la Tierra, ¿no? Entonces, cuando uno... Yo creo que el universo se debería de estudiar desde que uno tiene conciencia, en el colegio incluso se debería de estudiar, porque el universo, al fin y al cabo, es una de las lecciones de humildad más grandes que se pueden aprender, ¿no? A que de repente, como comentaba, que en eso estoy de acuerdo con lo que comentaba nuestro compañero Santiago Vázquez, que es que en ocasiones perdemos la noción de las cosas importantes. Nos damos mucha importancia. También nos damos mucha importancia, pero sí. Es que también damos mucha importancia a veces a nuestras creencias. Es que todo esto va, digamos que implicado, ¿no? Claro. En el ser humano, y ¿no? También seguimos recibiendo muchísimos mensajes, pero o sea, que vamos a dejar a Juan porque es imposible. Es que mucha, claro, todo esto es como una especie de catiuscas, ¿no? Las muñecas estas rusas que van contenidas una dentro de otra. Sí, ¿no? Pues dicen también que el universo mismo, las galaxias, sí, son como neuronas, sí, de un supercerebro. Sí, sí, de un bueno, ser superior. Pues sí, cuando estamos hablando de la mística, también hablamos un poco de eso. El universo también tiene mucha mística. Sí, sí, claro. Porque hay cosas que tenemos que tener fe en ellas. Porque los radiotelescopios, al contrario de lo que piensa la gente común, creen que nos mandan esas imágenes impresionantes. Eso es mentira. Ellos lo que hacen es hacer una recreación virtual de lo que ellos están captando en un punto pues prácticamente no sé, inimaginable de distancia a la que ellos toman la esa supuesta recreación fotográfica de las señales que esos radiotelescopios están captando a millones de años luz. Vamos a matizar esto, sí, Paco, que nos estamos yendo. Lo que quiero decir con esto es que los radiotelescopios lo que reciben son señales de radio, Estamos saltando otra cosa. Esto tiene mucha mística, porque estaba hablando de la fe, concretamente. O sea, tenemos que tener fe también en eso. Claro. Por eso digo que también es importante la fe aquí, aunque sea ciencia, ¿no? Antes de seguir, me gustaría decir, por favor, muy agradecido en nombre de todo el programa, de todo el equipo del programa, por los mensajes, numerosísimos mensajes que estamos recibiendo, sobre todo porque creo que este asunto que estamos abordando esta noche, con esta tertulia, debate que estamos llevando a cabo, con un asunto que en un principio era una exposición de Santiago sobre el purgatorio, pues mira, ha variado un poquito y hemos transformado la sección y el programa también. Se nos va de las manos. Por eso antes decía Santiago, qué cosa más extraña, ¿no? Que va a hablar incluso Juan Navarro. Bueno, estos otros mundos, y en otros mundos también somos capaces de cambiar ese espacio-tiempo y transformar las secciones en algo que creo que merece la pena, porque si se crea audiencia con esto, hay que mantenerlo, porque así nos lo piden los oyentes. ¿No, claro, te parece, claro, Santiago? Totalmente de acuerdo. Otra cosa más, hemos dejado completamente el estudio, es más, Juan Navarro ni nos ve. Hemos dejado el estudio totalmente a oscuras, he apagado el flexo que siempre nos acompaña en la mesa, bueno, y hay una velita muy pequeña, sí, que está dentro de un farolillo, y es la única luz que ahora mismo nos alumbra, al margen de esa luz roja que nos advierte, nos informa que estamos al aire. Sí, sí, qué envidia me dais. Pero Santiago, doy fe de ello. Porque es que solamente veo la luz roja, porque como ellos están en la oscuridad y yo tengo aquí la luz de los fluorescentes, es imposible, yo no los veo. No, es que no los veo, porque tengo doble cristal en la pecera, como le llamamos, y no los veo. Sí. ¿Os dais cuenta de, concretamente Javier, que has dicho, una vela, has dicho, ¿no? Una pequeña vela, que incluso casi no se ve la llama, sí. La vela es fuego. Sí, claro. El fuego... Es nuestro particular purgatorio, casi. Claro, en el lenguaje bíblico, el fuego es purificación. Es purificación. ¿Cómo entender un fuego material de aquí, el que tenéis ahí, con la vela, o el de una hoguera, con el fuego del purgatorio? Es que el fuego del purgatorio no puede ser físico en un nivel ontológico que es espiritual. Uh-huh. Es un fuego diferente. Es el fuego del amor de Dios, que purifica el alma por un lado, hablando del purgatorio, sigo profundizando, que purifica el alma por un lado y que por otra parte la ilumina en conocimiento. Es decir, el alma en el purgatorio no queda estática, ni muchísimo menos. Bueno, antes has dicho, Javier, ahora te respondo. Me has preguntado si... porque te he dicho, he comentado a Harry cuando estaba hablando, digo, es que Santiago está hablando teológicamente, pero sí. ¿Y Santiago Vázquez, como tal, sí, opina igual o difiere? Querido Javier, te voy a responder como siempre, con la verdad por delante. Yo hace un año pensaba de forma totalmente diferente, pero como he dicho, lo he dicho dos veces, y esta es la tercera, este verano, he experimentado este verano y parte, sí, en septiembre también. Fueron cuatro experiencias, han sido cuatro experiencias. La segunda experiencia, es decir, no parto de supuestos, no parto de creer en dogmas, No, porque hay dogmas de la Iglesia que yo respeto profundamente, pero que en algún punto disiento con ello. Pero sobre todo esa segunda experiencia que tuve, eso me ha cambiado muchísimo. Y mi forma de entender, mi forma de entender la existencia y lo que nos espera después. Hay autores que dicen, Santa Catalina de Génova, por ejemplo, en su tratado sobre el purgatorio, dice que el purgatorio y la contemplación del purgatorio, de lo que significa el purgatorio, te acerca mucho más a la fuente, a Dios. Yo sé que a raíz de este programa de esta noche y mi testimonio que me he desnudado, contando sin contar lo que me pasó exactamente en cuatro ocasiones, pero contando que sí he tenido cuatro experiencias y que creo en el purgatorio, si bien con matices, yo sé que habrá oyentes que estén de acuerdo y sé que también habrá, hay y habrá muchos mensajes y oyentes, claro, que piensen que he perdido la cabeza. Bueno, sencillamente. Es pero tu, es que, bueno, vuelvo a decir que tengo la cabeza más lúcida que nunca. Bueno, no te avergüences que si te dicen que estás loco, porque si Orán, por ejemplo, ha dicho que no se puede ser cuerdo y estar vivo a la vez en un mundo como este. Qué bueno, Harry, qué bueno. Hombre, claro, es que si siempre, cuando uno defiende un argumento en el que cree firmemente, sea por la causa que sea, yo supongo que también sucede en otros casos de la misma forma. Hay un cuento que todos conocemos que es este del avaro Mr. Scrooge, ¿no? Que era un avaro y algo le hace cambiar, ¿no? Sí. Una experiencia, un shock, una experiencia de alguna forma traumática, hace que este hombre cambie su forma de vivir. De hecho, en las experiencias cercanas a la muerte, es una constante en todas. Sí, es cierto. Tras el regreso de esa experiencia, cambian sus vidas. Sí, ya no están apegados a lo material. Efectivamente. Es verdad, es verdad. Pero ya no solo en las experiencias cercanas a la muerte, es más, en las experiencias que uno tiene saliendo de una enfermedad grave. Lo traumático. También sucede exactamente lo mismo. Con respecto a las experiencias estas que son cercanas a la muerte, pero son negativas, como antes ha comentado Santiago, aquí tuvimos la oportunidad hace tiempo en otros mundos de hacer bueno, pues una especie de sección, ¿no?, con este asunto, y es cierto que en algunas de estas experiencias las personas veían incluso ese fuego característico del purgatorio o del infierno, como queramos llamarlo, aunque no muy bien definido, incluso... Sí, son diferentes, sí. Y que lógicamente son diferentes lugares. Claro, incluso algunas de estas personas atestiguaban haber visto a entes oscuros. Demonios, ¿no? A entes oscuros que los llamaban y ellos no querían ir con ellos, porque sí, sentían miedo, ¿no? Sentían pavor. Sí, sí. Y bueno, incluso había una mujer estadounidense, como es que el estudio está muy orientado en Estados Unidos, porque afortunadamente allí tienen presupuesto para hacer estas cosas. Aquí no hay un duro, como ya sabemos. Y hablaban precisamente de eso, ¿no? De pasarlo mal, ¿no? De tener angustia a ese hecho de morir, ¿no? Y bueno, estas experiencias negativas probablemente cambiaron también sus vidas, ¿no? Lo que llaman el bajo astral en el oriente. El bajo astral, esotéricamente, sí, hablando, sí. Sí, sí, yo, entes oscuros, sí. Sí, yo diría, y creo que por la hora, pues casi la recta final ya, ¿no? Sí. Creo que es importante, por supuesto, para los que creen, porque las personas que no creen, no hay que forzar a nadie. Yo creo que esto es muy importante, y ahí sí te doy la razón, Paco, estoy totalmente de acuerdo contigo, en el sentido de que la flor florece, valga la redundancia, si es que la hay, cuando llega el momento. Sí. Es decir, no hay que forzar a nadie, la creencia no se impone, la creencia nace y brota, sí, espontáneamente. Pero no te olvides que junto a la creencia o la fe, sea cual fuera, hay que también cultivar la duda. La duda, porque la duda es lo que nos mantiene en marcha. Claro, el que deja de dudar, el que deja de dudar, ha dejado de pensar. Exactamente. Y donde muchos piensan lo mismo, casi nadie piensa demasiado. Se hablaba antes de, hace ya como media hora aproximadamente, de algo, Paco decía que la Iglesia, bueno, pues que no es actualizado, que es que las realidades sobrenaturales no son inmutables. Es decir, si en tiempos de Santo Tomás de Aquino, que como he dicho antes, también disertó y escribió sobre el purgatorio, hablamos del siglo XIII, nació en 1225, Pero perdona un momentito, sí. Nada más un apunte. Vamos, si aplicamos la razón, ¿no? El mundo evoluciona, ¿no? Y si el mundo material evoluciona, ¿por qué no va a evolucionar el mundo espiritual? Bueno, sencillamente porque las verdades, yo así las considero, contemplando el asunto desde la teología, las verdades teológicas son inmutables. Es decir, algunas no. Dios no se adapta a nosotros. No, vamos a ver, algunas cosas se han tratado, ha habido muchos intentos. Uno de los más célebres ha sido de Juan 23, que quiso hacer el ayornamiento, creo que lo llamaba así, el poner al día, el poner aire, abrir las ventanas y que entre aire fresco, hacer algunos cambios. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo, Harry, estoy de acuerdo. Ahora el que tenemos, el Papa que tienen ahora, no digo tenemos porque estoy un poco al margen, ¿no? El que tiene ahora, pues, el señor Benedicto. Sí, mi paisano, pues parece que está retrocediendo otra vez, ¿no? Atrás, yo creo es que con ese aire fresco que puede venir bien, siempre en una habitación cuando se ventila, luego se está mucho mejor, en efecto, pero hay cosas que no se pueden cambiar porque son, por una parte, dichas por Jesús y que están en las Escrituras, y por otra parte por la revelación. Es decir, no se pueden cambiar. La existencia, ¿qué voy a decir? La existencia de Dios, evidentemente. Esto vamos a cuestionarlo. ¿Se puede cuestionar? Por supuesto que se puede cuestionar. Claro que se puede cuestionar. Bueno, cualquier existencia se puede cuestionar, Santiago, tú lo sabes. Claro, porque por eso digo. En realidad, mira, yo creo que en lo que estás comentando, tú sabes que la parapsicología, al principio, se pensaban o se tenían una serie de conocimientos sobre ella, muy arcaicos, y no se sabía exactamente a qué nos estábamos enfrentando. Luego la parapsicología, a raíz precisamente de los planteamientos científicos, fue evolucionando, se fueron captando esas energías, estuvieron las psicofonías, las psicoimágenes. Pero sin embargo, Santiago, se ha ido intentando averiguar qué era a través de una evolución en los conceptos. Tú sabes que, estando tanto tiempo cerca del profesor Germán de Lumosa, tú has visto también como él, porque yo lo he leído en muchas ocasiones, ha evolucionado. Efectivamente. ¿Eh? Y entonces creo que sería un error pensar que las cosas no evolucionan, que hay algo que no evoluciona. Eso no puede ser. Eso va en contra del universo. Me refería exactamente a los dogmas. Pero es igual, va en contra del universo, Santiago, no te das cuenta. No se puede ir en contra del universo. Tú puedes ir en contra de cualquier cosa, menos del universo, porque el universo tiene... Vaya debate, porque no olvidemos... Se nos fue de las manos, sí. Teológico, pero no olvidemos que desde ese contexto teológico la Iglesia está constantemente asistida por el Espíritu Santo. No lo digo yo, ¿eh? Eso está ahí escrito. Ante nuestras grandes preguntas... Esto es otro debate, Paco. Sí, aquí podíamos estar hasta las 7 de la mañana debatiendo. Yo encantado, Por cierto, Santiago, sí. Por aquí nos dice Juan Navarro que hay oyentes que dicen que por ellos... que podemos seguir una hora más si quieren. Yo por mí encantado, lo único que me parece que no va a ser posible. No va a ser posible, no. Lo que sí me gustaría, bueno, tenemos siempre la posibilidad de ampliar un poquito más, pero vamos, no es el caso, porque no es ético hacerlo, pero sí. Solamente lo hacemos en los programas especiales. Sí. Pero sí me gustaría que estábamos el principio de todo esto, porque hasta que se ha abierto la caja de los truenos, todo esto ha cambiado, pero... Yo me gustaría, hablando del purgatorio ya para ir finalizando, si una persona o un alma llega al purgatorio, ¿qué tiempo de estancia tiene allí? Depende. Bueno, depende, hablar de tiempo ahí. Depende del grado de pecado que tenga y de la gravedad de pecado. Permíteme, y no con esto estoy bromeando en absoluto, pero parece, diciendo esto, Santiago, que... Es como cuando echamos un trozo de carne a la sartén y según esté un poquito hecha es para ir al plato ya. Claro, es que efectivamente es un muy buen ejemplo, es muy bueno. En efecto, el alma que va al purgatorio, que en realidad, pues este tratado que tengo aquí, otros muchos, en definitiva nos dicen que en mayor o menor medida la mayor parte pasamos. Desde un segundo, por decirlo así, un minuto en tiempo de aquí de la Tierra hasta... almas que están o que han estado en la tierra muy metidas en el en el pecado. Es que parece que da vergüenza decirlo, es que hay que decirlo, el pecado, ¿sí? ¿Por qué tenemos esa negación hacia lo que es pecado? Lo que es pecado sabemos lo que es, todos sabemos cuando hacemos... Santiago, por aquí reclaman una sección fija para ti. Yo, bueno, Santiago sabe que... Sí, bueno, está bien. Ya son unos cuantos años. Hay una cosa que no sé si os habéis dado cuenta todos, y es que, al fin y al cabo, nosotros... hemos creado un purgatorio en el cual hemos hablado mucho y nunca nos hemos puesto de acuerdo. ¿Qué peor purgatorio que ese, no? No es bueno, un lugar donde todo el mundo discuta o hable y nunca se ponga de acuerdo. Sí, señor, pero fíjate, Paco, perfecto. En el purgatorio, en estos días que estoy disfrutando de este tratado maravilloso, nos dicen esas visiones, esas visiones de los santos, nos dicen que en ese purgatorio del que hablamos hoy, del que hemos hablado, las almas se ayudan unas a otras. Se ayudan, se quieren, sí, se aman unas a otras. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí se da, aquí entra la Iglesia de nuevo, la comunión de los santos. Ya. Este es un concepto que tendríamos que explicar, sí, más ampliamente, porque es amplio. Yo tengo es claro, amplio y profundo al mismo tiempo. Yo tengo pero claro ahí, una cosa. Yo tengo claro una cosa, Santiago. Sí, dime. Yo sé que lo que tú has despertado esta noche es su particular purgatorio a Paco Buitrago, porque está por dentro con una llama total. Pero ¿sabes cuál es mi salvación? Que como no creo, claro, no tengo por qué sufrir. Efectivamente. También es importante, sí, claro, cuando sí, uno no cree en algo, no tiene por qué temerlo. Vamos, bueno, lo que tú dices, Javier, eso me suena un poco a Goethe, que dice en un pasaje, los espíritus que hoy he convocado ya no los puedo dispersar, claro, o sea, liberarme de ellos, ¿no? Yo percibo personalmente que ante nuestras grandes y profundas preguntas, siempre percibo un silencio irónico del universo, porque no hay respuestas definitivas. Claro. Vamos ya casi, bueno, a finalizar ya, hemos pasado, si no me equivoco, 4, casi 5 minutos de la 1:30 de la madrugada. Yo, y permíteme en este caso casi bromear un poquito, en este caso con mi compañero, sé que me lo permite, pero esta noche yo creo que Paco Buitrago, hablando del purgatorio, como está tan cerca el infierno, Paco ha sido nuestro particular príncipe de las tinieblas. pero es muy conveniente tenerle también, ¿eh? Yo creo Cuidado, que sí. Porque sí, sí. Satán, en el Antiguo Testamento, en los inicios, era el acusador, el fiscal ante el tribunal de Dios, ¿eh? Claro. Esto, la figura de Satanás sufrió no lo digo yo, lo dicen los exégetas, una transformación en el Antiguo Testamento, que fue poco a poco adquiriendo ese papel que al final se le da en el Nuevo Testamento, ¿no? Que es el de demonio, ángel revelado, pero no, en el Antiguo Testamento aparece al principio como el fiscal ante el tribunal de Dios. Oye, tú no sé si sabes ese dato, parece que España es el único país del mundo, sí, que tiene una escultura, un monumento público al diablo. Al diablo, en el Retiro. El Retiro en Madrid. Sí, bueno, yo he estado allí varias veces. Que no hay en ninguna otra parte. El monumento al ángel caído. Al ángel caído, sí, es verdad. Sí, es cierto. Es verdad. Sí, bueno, de hecho, luego, no sé si algún día dará para eso, pero hay muchas leyendas al cabo de este monumento. Sí, es cierto. Al menos que yo tenga noticia, no hay en otra parte un... Incluso, Santiago, en su orientación, en el lugar donde está colocado, una serie de detalles incluso durante la visita del Papa, alguien había sugerido pues llevarlo a ver ese monumento. Sí, también lo escuché. Y entonces le dijeron no, que le puede dar algo al Papa. Bueno, eso ya... Porque no se llevan bien. Mis queridos amigos, deciros que estaba gustísimo, de verdad, y cuánto me gustaría estar ahí con vosotros a la luz de esa vela, ¿eh? Pues propóntelo y ven. Iré, yo sé que llevo diciéndolo varios meses, pero al final un día no os voy a avisar y me voy a presentar ahí en el estudio. Claro, tampoco sé si va a considerar, Santiago, que el llegar aquí al estudio de Radio Compañía y que me perdone la dirección de esta casa, para Santiago sea un auténtico purgatorio, tampoco lo sé. Por favor, todo lo contrario, y muchísimo menos. Muy bien, estimado amigo, yo lo que voy a hacer es, para la próxima vez que aparezca con nosotros, que ojalá sea pronto, aunque ya sabe el que... Y ya lo digo en antena, le voy dejando ese tiempo de descanso que casi no le deja nadie a Santiago, pero cuando lo tengamos intentaré pues que sea como una noche como esta, es decir, que haya una sección más como mucho para poder disfrutar con él y para crear seguro, imagino, un gran debate aquí en este programa llamado Otros Mundos. Magnífico, me ha encantado, de verdad. Y decir simplemente que si algo de lo que hablo por mí, de lo que he dicho, le sirve de algo y para bien, me siento feliz y dichoso. Si algo de lo que he dicho, pues, rechina a algún oyente o a muchos oyentes, quién sabe, pues les pido disculpas, pero es lo que yo pienso después de haber estudiado el tema del purgatorio y seguiré. Hoy por hoy son mis reflexiones y enviaros a todos un abrazo muy fuerte, incluido al ángel de las tinieblas hoy, que es Paco Buitrago. Bueno, no hay ningún problema. Yo sabes que yo soy como los lamas, ¿no? Yo a mí todas estas cosas me causan risa, ¿no? La risa es muy sana, ¿no? Es incluso un acto de... Vivirás más. Un acto cristiano también es reírse, ¿no? Bueno, Santiago dirá, vivirás más, pero no te salvarás. Bueno, es que no me importa salvarte. Santiago ha conseguido hoy algo que no ha conseguido ningún otro contertulio externo. Convertirlo casi en monográfica la sesión de hoy. Sí. Bueno, ha cambiado el tema, ha cambiado un poco el rumbo, pero efectivamente el tema daba para esto. De todas formas es que Santiago y yo no coincidíamos desde hace mucho tiempo. Sí, porque Santiago, y no teníamos ganas. Hombre, es verdad. Es cierto que la temporada pasada Paco estuvo muy pocas veces en el programa y Santiago es la primera aparición que hace estando aquí en esta nueva temporada en Radio Compañía. Es cierto, y me alegro muchísimo de los nuevos éxitos, no hace falta que te los desee, ya lo sabes. Muchas gracias, querido Javier. Yo también aprovecho para pedir disculpas a los oyentes por haber cambiado totalmente todo el formato y el guión de esta noche, pero creo que merecía la pena. La radio es así, ¿no, Javier? Sí, es la radio en directo. La radio en directo es así. Y aún así, fíjense, 1:39 de la madrugada. O sea, recordamos rápidamente esa página web, si no me equivoco me corriges, Santiago. Sí. másalladelarealidad.com. Sí, ahí estamos. Y también está santiagovázquez.es. .es, exactamente. Ahí estamos las 24 horas del día. Pues sí. Nada, este investigador grandísimo de nuestro país y amigo del programa, especialmente de quien les habla. Le damos las buenas noches y le enviamos un fortísimo abrazo. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Para ti y para todo el equipo. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Muchas gracias por todo. A vosotros, un abrazo. Buenas noches.